que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Álvaro Enríquez se suma a Gracias Totales. El show de Soda Stereo presentó con un emocionante video a los 14 artistas invitados que formarán parte de la gira. De esta manera, se confirma que Rubén Albarrán, Benito Cerati, Juanes, Mon Laferte, Chris Martin, Julieta Venegas y el exintegrante de Los Tres, entre otros, celebrarán la vida y la historia de la banda y harán un homenaje a Gustavo Cerati con conciertos en vivo por América Latina. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.